El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de zapatos de Wonsan, que garantiza con seguridad la normalización de su producción. Le acompañó el subjefe de departamento del Comité Central del Partido, Cho Yong-won. Tomando una a una las manos de los cuadros de la planta, ya familiarizados, el mariscal Kim Jong-un alabó a sus obreros diciendo que ellos hicieron muchos esfuerzos por alcanzar hasta finales de agosto la meta de la campaña de 200 días con aquel espíritu e ímpetu de haber celebrado el séptimo congreso del partido, luego de cumplir durante la batalla de 70 días de fidelidad el plan anual de la economía nacional y que apoyan con la práctica el propósito del partido, que acondicionó la empresa como modelo y estándar de las fábricas de calzados del país. El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de presentación del historial y expresó: desde que fueron estampadas las sagradas huellas de dirección del gran general, quien visitó esta planta, velando las noches para ofrecer a los habitantes mejores zapatos de lujo, esta planta, otrora insignificante, se ha fortalecido como fábrica moderna y de mayor capacidad de la que podamos enorgullecernos en el mundo, y como base de fabricación de zapatos que tiene fama en el país. El mariscal se puso satisfecho de que en la empresa hayan remozado bien la sala de presentación del historial para que sientan en todas las fibras de su ser el amor del gran general al pueblo y despliegan de modo sustancial la educación de sus empleados con distintas formas y métodos. Y enfatizó que deben hacerles guardar la dignidad y orgullo de trabajar en el centro laboral glorioso para fabricar los productos de nivel mundial y así materializar a cabalidad el legado del gran general. El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos de la fábrica, como la brigada de trabajo de inyección, el taller de zapatería, el de alto de caña, la sala de diseños y otros, interesándose profundamente por la marcha de la fabricación y la calidad de las mercancías. Contemplando a los operadores de la brigada de trabajo de inyección que aceleraban la fabricación de suela en medio de la llamarada de la innovación colectiva, el estimado mariscal los alabó por haber terminado antes que nadie en la fábrica las tareas de la batalla de 200 días al esmerarse en la administración de los equipos para que todos estos funcionaran a plenitud y al vigorizar la campaña de innovación técnica masiva. En el taller de zapatería, el mariscal observó atentamente el proceso de producción de los zapatos por la cadena de zapatería compuesta por moldeos, vulcanizador de vacío, el compresor de suela y otros. Al enterarse de que han llegado a incrementar 2,5 veces el grado de la pegadura, aún ahorrando la electricidad, como resultado de haber instalado la lámpara infrarroja en la cadena de zapatería, tal como había indicado el mariscal el año pasado durante su recorrido por la planta. Él dijo: ¡cuán bueno es eso! Ya que pueden elevar la calidad de las mercancías con tal cosa sencilla. Recorriendo el taller de alto de caña, el estimado mariscal alabó el modo de trabajo de los miembros de la brigada de corte, que laboraban bien conscientes de su responsabilidad de encargarse del proceso prioritario de la producción de zapatos, y de las costureras que cosían a máquina los saltos de caña con habilidad, diciendo que tienen alto nivel técnico y de calificación. En la sala de diseños, el mariscal Kim Jong-un se mostró muy contento de que gracias a la indagación profunda y el esfuerzo denodado de los técnicos y los miembros del grupo por las tres revoluciones, se introdujeron en el diseño de zapatos los adelantos de las ciencias y técnica. Fue investigado y fabricado el moderno aparato de medición de pies para el sistema de servicio de calzados pedidos. Se crearon diseños de centenares de géneros de zapatos y ya se aplicaron en la producción. presenciando con amplia sonrisa en su semblante los zapatos para hombre, mujer y niños de distintas formas producidas en la empresa. El mariscal señaló: se me nota que se ha incrementado el número de géneros de zapatos y hecho hábil su forma. Son realmente vistosos. Es la abundancia de zapatos. Gracias a que en la fábrica de zapatos de Wonsan hayan luchado en fiel acato a la orientación del partido acerca de fabricar los calzados de distintos géneros, formas y colores, aliviar su peso y asegurar la dureza, se ha diversificado la forma de zapatos, se ven gallardos y son livianos. Podemos hacer realidad el deseo de los grandes líderes quienes prestaron tanta atención para ofrecer al pueblo lo mejor y hacerle vivir holgadamente sin envidiar nada. Nuestro pueblo, fuerte en su autoestimación nacional, posee un cálido amor a lo suyo. En todas las esferas y unidades deben fabricar siquiera una mercancía con la visión de talla mundial en máximo nivel cualitativo y con multiformes y para que gocen de buena reputación y reconocimiento de las masas. De este modo, deben hacer que las masas experimenten en todas las fibras de su ser la superioridad y el poderío del socialismo a nuestro estilo, y el orgullo y dignidad de que lo nuestro es el mejor. El mariscal Kim Jong-un trazó las tareas de la empresa, como la de fabricar mayor cantidad de mejores zapatos conforme al gusto, estética, constitución y característica psicológica según edades del pueblo, la de automatizar y fabricar en cadena todos los productos y eliminar por completo el trabajo manual, la de esmerarse en la divulgación de ciencias y tecnología para incrementar el nivel técnico y de calificación de los empleados y admitir los nuevos adelantos técnicos en la fabricación, la de crear los diseños de zapatos bonitos conforme a la estética de la época y la nación, y la de materializar la orientación del partido acerca de asegurar con la producción nacional las materias primas y materiales, incluidos los fabricados en cooperación. El estimado mariscal evaluó en alto el amor a la fábrica de los empleados que cuidan con limpieza el interior y exterior de su planta, diciendo que al recorrer esta empresa se notaba que ellos se esfuerzan por establecer la cultura en la producción y la vida, conforme a la fisonomía del Estado civilizado socialista. Pasando por delante de la fábrica de zapatos de Wonsan, la visité sin aviso previo, pero al oír el sonido del pleno funcionamiento de las máquinas, siento un buen humor. Apuntó el mariscal Kim Jong-un y expresó su esperanza y seguridad de que todo el personal de la fábrica, bien consciente de la atención profunda del partido, registrará de continuo las innovaciones y avance con el ímpetu del jinete de Mal Ni Ma.